enloquecida estoy de ser divina y de tener tan linda perfección. Tal vez será que soy alabastrina, serán los filtros reinos del amor. Luego vendrán los celos del cariño de aquel volcán, te llama tentadora, y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. Porque tú has sido mi única ilusión.